El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Desfase en sombra. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches, muy buen lunes a todos los que nos están viendo desde el otro lado del dial. Estamos con un programa más, un disidencia más de lunes en la noche. Ay, desfase de lunes en la noche, discúlpame, ya me equivoqué, fui con otro programa de hace como 5 años atrás. Desfase insomne de lunes en la noche. Lunes, estamos lunes 22 de agosto del 2016. Con vientos huracanados, es bestial lo que está pasando en Quito. Ayer noche los vientos llegaron hasta 40 kilómetros por hora, supuestamente, decían que 40 kilómetros por hora, pero se lo sentía de muchísimo más velocidad. Eran vientos así, huracanados parecía, y se levantaron por mi casa, la casa de mi madre en el Valle de los Chillos, se levantaron techos, los perros corrían desesperados, era todo un relajo ahí en el Valle de los Chillos. Y por eso también muchos de nosotros... Y yo también me incluyo, estamos un poquito mal de la garganta, un poquito agripados por estos vientos, porque se levanta demasiado polvo. Pero igual, aún así, con todo y eso, estamos aquí con un programa más para traerles un montón de música. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, tenemos estrenos. Sí, tenemos unos dos estrenitos. Vamos a hablar también de una banda. Vamos a retomar el tema un poco de lo que pasó con toda esta jornada de música, básicamente de arte, lo que a nosotros nos compete más es lo de la música, que se realizó en estos fines de semana aquí en Quito, ¿no? Que fue el Verano de las Artes y también el Quito Fest. Y había, vamos a hablar de Eva, que es un proyecto musical de algunas personas que hacen música electrónica aquí en Quito y en el Ecuador. Vamos a hacer un mini especial de Eva, de estos chicos, de esta nueva propuesta musical, nueva propuesta de música electrónica, bien bacán, así que pónganse pilas y chequen de qué se trata esto. De toda esta movida de música, de géneros nuevos, o no tanto de géneros nuevos, géneros que ya tienen su tiempo, pero que lo están haciendo, empezando a hacer muy bien. O sea, hay gente aquí ya en el Ecuador que los está empezando a hacer bien y que lo está sacando ya y está exportando todo este tipo de sonidos a otros lugares. Entonces, chequen esto que está chévere, a mí me gustó muchísimo. Y bueno, lo que dije también, a unos dos estrenitos. Y también vamos a hablar un poco sobre las bandas que más o menos están ligadas al punk, pero bandas de mujeres que de alguna u otra forma han influenciado al movimiento feminista. El movimiento feminista, o ellas se han influenciado también de estos movimientos, ¿no? De los movimientos feministas, los movimientos de la liberación y los derechos civiles a favor de las mujeres. A comienzos, en los 60, pero estas bandas llegan más o menos a comienzos de los 70 y siguen vigentes hasta ahora. Bandas no solamente punk, porque, bueno, sí, la mayoría son bandas punk, pero también bandas ligadas a otros géneros musicales, a otros géneros vinculados tal vez al no sé, al pop, o vinculados tal vez a otro tipo de música, pero que de alguna otra forma con sus letras un poco subversivas y transgresoras, de alguna otra forma generaron una visión diferente, primero estética, ¿no? Y después también una visión política de lo que era el papel de la mujer en ese tiempo, ¿no? Que al principio, antes de los 60, se reflejaba también en la música, en una sociedad machista, una sociedad patriarcal, que lo que hacía era invisibilizar a la mujer o violentarla. Pero después empiezan a llegar todas estas bandas, empieza a llegar un movimiento fuerte de feminista, y este movimiento fuerte trae un montón de bandas que tienen una propuesta súper bacana, políticamente súper bien estructurada, bien clara, y con mujeres súper guerreras, bien luchadoras. Entonces vamos a estar con eso, vamos a estar con algunas canciones de estas. Esto es de un sitio que sacamos, un sitio de internet, una página web de internet de música independiente, que sacó esto. Esta reseña, podría decirse, una reseña musical histórica sobre las 38 canciones que de alguna u otra forma fueron el estandarte del movimiento feminista en transcurso del tiempo. Pero de aquí solo vamos a sacar unas 5 canciones que van a ser parte del especial, de ahora. Pero bueno, para ya no aburrirlos más, nos vamos con lo primero, el primer estreno de la noche. Nos vamos con esta banda milenaria, ¿no? Pero sí, épica banda, que ya no sé cuántos años tendrá esta banda. En el 82, 81 salió Metallica. 35 años, una bestialidad de banda, tiene más de 35 años de vida y siguen sacando cosas. Y es una, bueno, esta banda originaria de Los Ángeles anunció, Metallica, como dijimos antes, anunció el próximo 18 de noviembre que sacará su nuevo disco, el primero de The Dead Magnetic, publicado en el 2008. Este proyecto, según lo que dice la banda, detalla la banda, será un doble disco con cerca de 80 minutos de música. Y el primer sencillo es el que vamos a lanzar ahora, que se llama Hardwired, que se emitió en directo a través de la radio de Minneapolis y que posteriormente fue subido a la página de Facebook de Metallica. Este es uno de los grupos de metal de mayor éxito comercial en la historia. Y un poco esta canción, lo que decía la letra, digo, no la letra, sino los críticos, escuchando un poco la letra, escuchando también la velocidad de los riffs y la velocidad también de la batería, dicen que es un poco Metallica lo que hace regresar a sus discos más o menos, los discos más clasicones, como el Kill 'Em All es un disco ya clásico de los clásicos, porque primero Metallica, pero como el Master of Puppets o hasta el Justice for All. Gran discos que se convirtieron en los clásicos de Metallica y tenían este ritmo mucho más frenético que los discos posteriores al Unjustice, básicamente. Pero que con esto, con Hardwired, pues lo logran nuevamente, llegan nuevamente a tener la misma velocidad y ya son cincuentones, ¿no? Entonces, bueno, los manes siguen dándole todavía con fuerza. Entonces vamos con esto, la primera canción de Assassin's Zone, abriendo Assassin's Zone el lunes 22 de agosto del 2016. El primer estreno, Metallica con Hardwired. Escuchen por favor esta canción que está embaladísima. Ahí nos vemos. We'll be right back. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfaceinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966. Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Y regresamos aquí, lo que estábamos escuchando, bueno, escuchamos primero los Metallica con su nueva canción, nuevo promocional, la canción Hardwired, parte del nuevo promocional de su disco, disco que lo van a lanzar en noviembre, el 18 de noviembre. Y después también estamos escuchando el otro estreno de aquí, de la semana en desfase, que es a cargo de Mr. Oizo. La canción se llama, bueno, el cambio fue un poco drástico, ¿no? De una música de trash, del trash de Metallica a una canción, safe, electrónica purita. Pero es buena canción también, por eso quisimos ponerla ahí. Como somos Desfase Insomne y ponemos pues básicamente lo que se nos venga medio en gana, entonces pusimos estos dos estrenos. Entonces va, bueno, este estreno es de Mr. Oizo, la canción se llama In the End of the World, y es una canción que la hace a dúo, podría hacerse, o con la colaboración de otro de los MCs, podría decirse, más conocidos ahora, que se llama Skrillex. Es un man súper conocido. Se han haber visto el video desde... Tiene un par de videos que son buenísimos, son medio impactantes. Pero él, este chico, porque es chico todavía, no sé cuántos años tendrá, pero es súper joven. Hace dueto con Mr. Oizo, que más es él. Mr. Oizo es un productor de música electrónica y también un cineasta francés. Y es un exitoso músico de electro house. Y él quiso colaborar con él con este disco grandes como exponentes de la música electrónica, entre ellos Charlie XCX, que es un DJ muy muy conocido en Europa, Peaches, que también son un grupo de chicos que hacen música electrónica buena, Voice Noise, una banda alemana de electrónica super fuerte, dura pero bacana, y también Moki y también Skrillex. Va a ser un disco buenazo, y este era uno de los avances de este disco. Y el álbum se va a llamar Alouette y será lanzado oficialmente el 30 de septiembre. Y además, si ya se tiene un primer adelanto, que es este adelanto que escuchamos ahora. Entonces, pilas ahí con Mr. Oizo, que es como de las nuevas cosas, porque ya es un DJ que ha tenido ya hasta algunos años en el circuito francés de música electrónica, pero igual chéquenlo, porque los discos y las cosas que hace él son buenas. Entonces, este era el segundo estreno de la noche de Desfase Insomne, y ahora sí nos vamos un poco adentrando al primer especial de la noche, que es el especial, como lo habíamos dicho antes, la historia del feminismo en el punk, básicamente. Entonces, son todas estas bandas que de alguna u otra forma fueron parte del componente sonoro de todo este movimiento político súper fuerte que se dio en los 60s, gran parte de los 60s, en los 70s, y que hasta ahora sigue vigente. Por eso vamos a tener bandas que van desde, podría decirse, mediados de los 70s, finales de los 70s, hasta bandas muchísimo más actuales. Pasando también por, tenemos una banda, es más, la banda que vamos a poner es una banda, no lo vamos a hacer muy cronológico, pero la banda que vamos a poner ahora es una banda que comienza más o menos en los 90 su vida, o poco más o menos en los 80, 90 su vida, y son las Bush Tetras. Nos vamos con esto, con esta canción, Too Many Creeps, y regresamos en nuestra sinzona. I'm not afraid to Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacioinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando ya era un doble, el primer doble de este especial, el especial de la historia del feminismo en la música punk. Lo primero que estamos escuchando era a las Bush Tetras, esta banda de post-punk, de New Wave, que también tenía, es una banda que tiene más o menos mezcla de muchas cosas, porque no solamente era post-punk, sino tenía, también le metía ritmos funk, como lo que acabamos de escuchar, esta canción de las Bush Tetras, que se llamaba Too Many Crips. Y claro, y ves un poco la mezcla más o menos de géneros de esta banda que nace a comienzos de los 80, bueno, finales de los 70, en el 79. Duran del 79 un lapso de 4 años, del 79 al 83, y de ahí para la actividad de esta banda. Nuevamente vuelven en el 95 y duran 3 años. Que van del 95 al 98, y después en el 2005 se vuelven a unir nuevamente y hasta ahora siguen tocando. Es una banda que ha estado vinculada básicamente a organizaciones de activismo con respecto al movimiento feminista, y por eso mismo es una banda que tiene muchísima vigencia en los círculos feministas, básicamente en Estados Unidos, círculos artísticos feministas en Estados Unidos. Entonces, un poco esta banda de los Bush Tetras fueron las que abrieron más o menos el especial de la historia del feminismo en la música punk, o también la historia del punk en el feminismo, que pueden ser también las dos cosas. Y después tuvimos con la otra banda. Esta es una banda muy muy conocida, de las primeras bandas que salieron de New Wave Punk en Inglaterra, en Londres. Esta banda se llama X-Ray Specs, que bueno, lo que les dije antes, fue una banda inglesa de punk originada en Londres, formada en 1976. Durante su primera formación, esta banda se desempeñó como una banda deliberadamente mediocre, decían ellos, logrando publicar tan solo 5 sencillos y un álbum. Sin embargo, su primer sencillo titulado "A Bandage of Yours" es considerado actualmente como un clásico del punk rock. Y su álbum "Green Free Adolescence" fue extensamente aclamado como un clásico del género punk. Entonces, bueno, esta es una de las bandas más reconocidas del punk, no solamente del punk de la vertiente, podemos decir, feminista del punk, sino del punk en general. O sea, estas chicas la destruían, pero bestialmente. Y ahorita estaba viendo justo en un... no, estaba revisando otra página de música y tenía como los 200 singles más importantes de los 70, de todo género musical. Ya estaban como cerca, estaban entre los 50. Una canción de ella estaba entre las 50 canciones más importantes de la década de los 70. Entonces también es una banda tototototototototota. ¿Cómo están? Buenas noches. Perdón. ¿Cómo vas, Ana? ¿Cómo te va? Público, ¿no? Buenas noches, querido público. ¿Cómo vas, Ana? Nada, el especial de hoy va a estar una bestia, ¿sí o qué? Sí, va a estar una bestia. Está ya una bestia. Este es un especial de dos partes, ¿no es cierto? Sí. Porque ahorita pusimos como más o menos unas 5 canciones. Son 38 canciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pusimos como unas 5 canciones. Hicimos una selección, pero de esa selección la vamos a dividir en dos programas. Exacto, la vamos a dividir en dos programas. Entonces, de las próximas 5 canciones más o menos, porque no vamos a poner las 38, pero no. Las próximas 5 canciones las vamos a poner en el siguiente programa. Que son toda esta música que... Y no solo son mujeres, porque yo me he dado cuenta que en la lista habían algunas... claro. Algunas bandas que eran de hombres, pero que de alguna u otra forma retomaban la lucha feminista o las reivindicaciones de las que hablaban las feministas en esa época. Claro, en esta investigación que había hecho esta autora, decía que sí fue súper difícil elegir porque no se trataba solo de canciones de punk... o mujeres que eran feministas y cantaban punk, sino que era más como toda esta mezcla, ¿no? Como ser activista y vivir consecuentemente con lo que cantaba. Claro, porque no necesariamente en tus letras se veía un poco, se veía eso, o sea, se veía un poco este alineamiento feminista, pero sí tal vez en las actitudes que tomabas fuera sí, de los escenarios o como llevabas tu vida, y ¿no? Sobre todo en un mundo así musical que es tan masculino. Sí, porque eso leía yo también en esta investigación que hizo esta revista. Era que claro, las primeras cantantes que salen, o sea, las primeras cantantes que tienen bandas y que son como líderes de estas bandas y que empiezan a generar ya una ola de música de mujeres, son básicamente las que salen como a mediados de los 70, uh-huh. Porque antes, bueno, conseguía tal vez mujeres que cantaban en bandas, pero no tanto bandas, sino gente que cantaba, o sea, mujeres que cantaban en tríos o que eran coros de artistas ya muy reconocidos, pero no se generaron un movimiento de mujeres súper fuerte. A comienzos de los 70, cuando el punk empieza a explotar en Londres y en Estados Unidos y en Inglaterra, también empiezan a salir estas mujeres. También eran mujeres que de alguna u otra forma hacían punk, pero también estaban en contra de todo lo que está pasando, hasta dentro del mismo punk, porque ellas también igual los espacios estaban para las bandas de punk ya consagradas y de hombres, ¿no? Como los Sex Pistols o The Clash o Ramón. Y que es también súper distinto el movimiento feminista inglés del norteamericano, porque decían que el norteamericano fue más público, y porque también estaban más organizadas, que en cambio... Este el movimiento feminista inglés era como más ande. Seguramente, porque también las dos corrientes de punk, no solamente el punk feminista, sino, bueno, punk, sí, el punk feminista, sino toda la corriente de punk en sí, tenía esa diferencia. Nueva York era la ciudad donde estaba también un movimiento fuerte punkero, pero era más bohemio y de alguna otra forma más vinculado hacia el arte en sí. El otro era un movimiento más político, y vinculado también al arte, pero también a otro tipo de cosas como el movimiento obrero, los movimientos estudiantiles de esa época. Entonces, claro, de ley iba a ser un poco más under, ¿no? No era llevado tanto por el arte, sino también era llevado por una serie de luchas sociales que estaban generando en la Inglaterra de los 70. Entonces, por eso mismo creo que también había esa diferencia entre esas dos corrientes musicales. Pero seguimos, ¿les parece? Seguimos. Vamos entonces, nos vamos con esto. Bueno, ya escuchamos a las Bush Tetras con Too Many Creeps y también escuchamos a esta bandototota X-Ray Specs con World Turn Daylo. Y ahora nos vamos con esta otra banda, que es una banda de punk rock. Esta es de Los Ángeles, de los Estados Unidos. Las bandas de Los Ángeles que comenzaron en California fueron bandas que empezaron a generar después. O sea, esta banda comenzó en 77, que es una banda, o sea, de las primeras bandas que salieron. Pero empezaron a generar una corriente musical del punk, que después se convirtió en, ahora sí, en lo que se denominaba el punk feminista, digamos, que era es como cuando... Es como una especie como de gruñido, que se llama punk rrr, o algo así. Que es cuando, que son todas estas bandas de mujeres que empezaron a generar todo el movimiento punk feminista, pero que salían de la escuela de las primeras bandas de California, de Los Ángeles. Entonces, pero esta es una de las precursoras y las que influenció un montón de chicas más. Entonces estas chicas se llaman The Backs. Es una banda de punk rock formada en Los Ángeles, en Estados Unidos, en 1977. La banda perteneció a la primera ola de punk, también llamado Punk 77, y a la primera escena de punk en Estados Unidos, bueno, en Nueva York y en California, ¿no? Que eran las primeras escenas de punk. Vamos con esto, nos vamos con esta banda, con The Backs y la canción We Will Bury You. Y regresamos aquí en The Backs. Insomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como The Fast Insomne o llámanos al 2220-966. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. De cámara dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades.

show me nothing but surrender. Johnny gets up, takes off his leather jacket, sinks to his chest. Right up, I saw that up there. There is a sea up there. There is a sea up there. There's a sea, sees the possibility. There's no land but the land. There's no sea but the sea. Possibilities up there. But the key, there's a wall of possibilities. Up there, there are several walls, possibilities, the possibilities up there, there are possibilities, you see around me, I'm standing there with my legs spread, like I felt his hand on my knee, on the screen, and I looked at Johnny, and handed him a branch of coral flame in the heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, going and let it dip in the veins, dip in. Regresamos al espacio Insomne. Lo que estamos escuchando después de los el espacio la pauta comercial, podría decirse, de la Casa de la Cultura, bueno, estábamos escuchando a Patti Smith, que también es parte de este especial de la historia del feminismo en el punk. ¿Pero cómo sería la historia femenina del punk o la historia del punk en el feminismo? Las dos. Sí, no, es las dos, pero más bueno le pusimos como la historia del feminismo en el punk. Y es que es como que lo uno tiene que ver también con lo otro, ¿cachai? Es como está súper bien ligado, o sea, porque además porque yo creo que las bandas feministas tuvieron muchísimo más auge en el punk, o sea, las bandas de rock, ¿no? Ajá, las bandas de rock en general, yo creo que las mujeres tuvieron un espacio como de acción y de poder de alguna otra forma plasmar sus luchas y lo que ellas sentían que era injusto y que tenía que cambiar, más en el punk que en cualquier otro género musical. O sea, los otros géneros musicales eran géneros que, aunque eran, tenían personas que eran muy virtuosas, hacían cosas lindísimas y una maravilla, eran muy muy muy la hegemonía del hombre era muy evidente, pero más bien el punk no, o sea, cuando empieza el punk también empieza con mujeres, o sea, las mujeres también empezaron a, como Patti Smith, como la que claro. Acabamos de escuchar, ella también empezó de unas y Pat, yo soy mamá. Rockera, yo soy punkera y ya voy a hablar de mis cosas. Aquí tengo en este artículo de la revista, dice que Patti Smith es una mezcla entre Velvet Underground y The Ramones. Sí, porque si era algo así, ella más bien, y lo que hizo fue ya desde el punto de vista artístico unir esas dos cosas, uh-huh. O sea, unir como el desenfreno del punk lo medio violento del punk con también la psicodelia o lo bohemio de Nueva York y toda la cosa. Exacto, que se dio en Nueva York, que en Nueva York podías tú generar todo ese tipo de cosas. En Londres era un poco más difícil porque era mucho más cerrado la movida punk en Londres, pero en Nueva York podrías irte como por un ladito como lo hizo Patti Smith y hacer este tipo de cosas que eran un poco como punk, pero con, o sea, con esa esencia, con esa actitud punk, pero que no necesariamente eran, no necesariamente su música era esa, sino era una mezcla de algunas otras cosas, o una conexión entre lo que decían Ramones y Velvet Underground, que fue muy criticado. Me acuerdo que la otra vez yo leía que los Sex Pistols criticaron muchísimo a Patti Smith una vez, cuando ella viajó a Londres, tocó en algunos bares, y llegó un... bueno, el vocalista de los Sex Pistols estaba completamente ebrio y empezó a escupirla abajo del escenario y decía: esto no es punk, esto es cualquier basura bohemia gringa, así. Y se fue bravísimo. Y el man no podía concebir un poco que a eso le llamen punk, cuando el punk realmente era otra cosa totalmente diferente para ellos. O sea, era muchísimo más cerrada la cosa, ¿no? Pero igual, Patti es una maravilla. Y hasta ahora sigue siendo músico. Es lo máximo, Patti Smith. Claro, Patti Smith es una maravilla de maravillas. Eso, entonces, bueno, estábamos viendo a Patti Smith después del corte comercial. Y ahora nos vamos, íbamos a irnos con un doble, pero íbamos a poner a Patti y después íbamos a poner a esta banda española, que es una banda española que también nace a principios que a Camilo le encanta, por sí, Las Vulpes, es una yo banda nunca había escuchado. Es clásica del punk español. Es una banda que también está súper full fuerza y valentía de estas chicas, porque salen también en el auge, no en el auge, pero cuando salieron las bandas más épicas del punk español, que por un lado eran La Polla Records y por el otro lado era... siempre se me van los nombres de las bandas y ya estoy ya un poco cuarto. Mecano, de... no mentí. Escorbuto, exactamente. Claro, era Escorbuto. No, Mecano no era punk. Mecano no era punk. ¿Qué pasó? Eso no era punk. Las timbiriches españolas. No, pues eran las dos bandas punk que eran fuertazos, que eran las... Que era el Escorbuto, que era parte del... Que era más o menos el... Era una banda muchísimo más anarca, muchísimo más caótica, y La Polla Records, que al mismo tiempo se... Y son vascas también Las Vulpes, son vascas, y dice que uno de los, o sea, como principios que promocionaban era el placer. Hay que recordar que España estuvo bajo una dictadura un montón de años, y que cuando salieron un montón de estas bandas, o sea, fue toda una movida, ¿no? Claro, toda una movida súper fuerte. Y además que algunas de estas bandas, claro, nacen en este periodo de transición donde todavía la cosa era súper compleja. Pero igual, o sea, también la valentía de todas estas bandas, y más siendo una banda de mujeres, muchísimo más bestial. Y más si tienes el título de una canción que se llama Me Gusta Ser Una Zorra. Mamen Rodrigo era la front woman. La front woman, y es una bestia, full actitud esta man. Entonces escuchemos a Las Vulpes. ¿Cómo se llamaba? Mamen Rodrigo. No te pides, todo es sugerente en estos chicos. Claro. Esta banda, todo sugerente, todo sugerencias. Sí, la banda apareció 8 años después de la muerte de Franco. Y bueno, sus canciones hablan sobre la libertad sexual, sobre todo en un país como hablábamos, súper católico. Y que salía de una dictadura súper cruel. Claro, que estaba en contra del aborto, el divorcio y todas estas cosas. Entonces, bueno, escuchemos entonces ahora a Las Vulpes, una de las bandas más bestiales del punk español, con esta canción, Me Gusta Ser Uno Solo. Regresamos. Thank you. regresamos aquí en Espacio Insomnio. Lo que estábamos escuchando era la Bulpes o Bulpes con la canción Me Gusta Ser Una Zorra. Antes de seguir, unos saludos. Ah, sí, saluditos, dale. Sí. Saludos a la Dani que nos está escuchando desde el Pinar Alto. ¿Quién es Dani? Ah, es una nueva oyente. Una nueva oyente. No, sí. Estás inventando. No, Camilo, ¿no? ¿Cómo me voy a inventar a mis radioescuchas? O sea, no, yo digo así, pero bueno, te creo, te juro que te creo. Un abrazo, Dani, y a todos los que nos están escuchando, a la Gina que ya misma viene, lo extrañamos. ¿Y cuándo viene la Gina? Mañana pasado. Sí, pero... En Chile. Sí, no demoró nada. Yo pensé que sí iba a ir así como unos 2 meses. No, Camilo. Iba a regresar a comprar la barba crecida, no sé yo. Sí, bien mochilera, pero nada, todo ahí, normal. Ah, ya. Pero qué chévere, una bestia más bien la Gigi. O sea que la Gigi ya se reincorpora. Ya se reincorpora. Maravilla. Para el siguiente especial, para la segunda parte del especial de Pun Feminista. Y conociéndole a la Gigi, a él le va a gustar el tema, entonces va a estar entusiasmado. Esos son los bueno, pero a la Gigi le saludaste, pero... Sí, le saludé cósmicamente. Le saludaste cósmicamente. Y al... ¿Y a quién era? Dani. A Dani. Del Pinar Alto. Dani del Pinar Alto. Un saludazo también a Dani del Pinar Alto. Y también la Nora, que también nos puso... Ahorita nos puso un like a lo que nos... No podemos todavía postear la música, hay un pequeño problemita técnico, pero yo creo que después de un rato, en unas cuantas horas tal vez, vamos a postear toda la música en el muro de la música que estamos colocando ahorita en Desfase Insomne. Vamos con la siguiente banda. Vámonos con la siguiente banda. ¿Con qué te quieres ir tú? Fifth Column. Nos vamos con esta banda, Fifth Column. Es una banda canadiense de post-punk experimental de Toronto. Ajá, son de Toronto. Y aparecieron en los 80, esta banda. Uh-huh. Bueno, yo no la conocía, ¿no? Yo tampoco la había conocido. Es una de las bandas que sale en esta reseña, pero yo no la conocía. Pero la escuché, y escuché esta canción, la canción que vamos a escuchar ahorita, y me gustó muchísimo. Y el nombre de la banda viene de... súper raro, porque dice que viene de... Es el nombre de una maniobra militar de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. Ya... La quinta columna. Sí, la quinta columna. La quinta. No hay películas, no hay una película con Chuck Norris. Que con Chuck Norris. Hay una película de Chuck Norris que se llama La Quinta Columna, creo. O bueno, no, pero no sé, pero era, sí, tiene nombre de una maniobra militar. Sí, sí. Es una maniobra militar. Entonces, bueno, esta banda que tiene nombre de una maniobra militar, que es una banda canadiense. Canadá siempre saca buenas cosas, ¿no? O sea, independiente. Extraño, para mí mis favoritos siempre serían Arcade Fire. Y es una banda canadiense, que es una maravilla, claro, es una banda... Pero no tiene nada que ver con punk. No tiene nada que ver con punk, ellos son súper así como amor, paz y un poco... Bueno, un poco medio psicodelia también, pero... No son tan amor, paz. Pero sí, bueno, sí, pero a mí me gusta, personalmente me gusta muchísimo. Pero no tiene nada que ver con el punk, es otra cosa. Sí, sí, es otra cosa, pero son canadienses. Son canadienses, sí. Bueno, ahorita me voy a acordar de algunas otras porque la otra vez yo veía que hay muy buenas bandas canadienses. Pero ahora lo único es que se me viene es Bryan Adams y la canción de Grunge. Bryan Adams. Es la única cosa canadiense que se me viene ahorita. Pero más bien vámonos con esto. Nos vamos con The Fifth Column y la canción She Said Boom. Pero vámonos con un doble, ¿te parece? Dale. Nos vamos con un doble. ¡Eso! ¿Qué pasó, Caro? Caro, la invitada del... De Sosin. Ajá, tuvo un exabrupto nasal. La cosa es que te entiendo, porque como son los vientos tan fuertes, yo también estoy maluco, pero me estoy aguantando también. O sea, ahorita en este doble delay me pego un estornudo, pero con fuerza. Perdón, no te voy a esperar mi caldo de pollo de Sandri. ¿Esperas? Caldo de pollo, entonces esperamos el caldo de pollo de Sandri. A la salida nos vamos a comer el rico consomé de Sandri. Ya, entonces nos vamos con este doble, los Fifth Column con She Say Boom. La segunda canción que va a terminar es un temazo de una banda. Que una bandaza. Una bandototota, un temazo, una bandaza. Que no es una banda punk, porque ahorita estamos hablando... Sí, estamos en la disyuntiva de si es punk o no. No es punk. Yo creo que es una banda que, más bien, es una de las bandas de rock independiente que mezcla post-punk y noise, pero que fue de las primeras bandas grunge. Y de las más influyentes también, Nickel. De las más influyentes de muchas, o sea, la influencia de muchísimas bandas, desde los Pixies, que los Pixies fueron antes, porque Sonny Youth salió primero, hasta Nirvana y hasta, no sé, bandas ahorita que son las nuevas bandas del garage, así. O sea, es una banda que ha influenciado un montón de bandas, es una maravilla de bandas, es de los más bacán que existe. Vamos con esto, con los grandiosísimos Sonny Youth y la canción Flower. Entonces vamos con este doble, The Fifth Column, de She Say Boom, y de ahí nos vamos con los Sonny Youth, Flower, regresamos en The Sassy Zone. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era el último doble, el doble del para terminar la primera parte del especial de la historia del feminismo en la música punk. Bueno, en la música en general, independiente, no sé, no independiente, sí, no, un porque, poco más punk, ¿no? En, porque, ajá, la música un poco más ligada hacia lo punk, pues no necesariamente punk, porque, bueno, lo que escuchamos Sonic Youth no es una banda que esté dentro del formato de lo punk, que tiene cosas, sí, punks, pero no está dentro de ese formato. Pero bueno, este fue el último doble, porque hicimos un doble de estas bandas, pero la próxima semana vamos a regresar con más, con otras 5 o 6 o unas 7 bandas más, porque tenemos todavía bastantes, porque esta revista sacó las 38 mejores canciones. Ajá. Sí, ¿no? Eran sí. Las 38 mejores canciones. Y bueno, lo que estábamos escuchando al principio de este doble fue a los Fifth Column. Hablamos un poquito de ellos con la canción She Said Boom. Y después estábamos escuchando a los Sonic Youth con la canción Flower. ¿Ibas a decir alguna cosa, Ana? Sí, quería hablar un poco de Sonic Youth, pero no... Pues no quiero ahora. Pero ahora ya no quiero, no, mentira. Vale. Bueno, decía que si bien esta banda no es punk en sí, tomó un montón de los... como principios del punk y los insertó en lo que es Sonic Youth. Y bueno, hay que recordar de Kim Gordon. Kim Gordon, una maravilla. Una maravilla. Una locura de Kim Gordon. Yo viví enamorado de ella. Sí, la bajista de la banda. Uh-huh. ¿Qué más? Que su contribución musical, como una de estas canciones, uno de los temas más importantes y reconocidos de la banda. Muy bien, muy bueno. Pero cuando a mí la otra vez me conversaban de que era Sonic Youth. Y ya, bueno, te decían muchísimas más cosas, pero me conversaban de que era Sonic Youth y alguien, o sea, a alguien le preguntaban, no sé, en una entrevista, que era para él Sonic Youth, o sea, o qué género era Sonic Youth. Y decía que no lo podía catalogar en ningún género, que Sonic Youth era como pertenecía al género de ellos. Sí. O sea, era su género propio, porque comenzaron cogiendo cosas de diferentes partes de la música y haciendo un collage, pero una cosa, algo súper extraño, pero que le salió súper bien. Y pero que no tenía un precedente, o sea, no había un precedente anterior de música que se pareciera un poco a esto, sino era una cosa súper, como que salió de una explosión súper fuerte, así un noise súper extraño que se convirtió en... ¿En qué años se separaron? Ellos se separan en el... A ver, es que... Yo creo que se separan como en el 2011, me parece. Pero, a ver, en el, o sea, se separan antes y luego se vuelven a reunir, ¿verdad? Sí, creo que tuvieron una época de separación, o no sé si de separación, pero no hicieron muchos discos y empezaron a salir con sus proyectos propios por otros lados. Pero creo que la separación fue en el 2011, me parece que en el 2011, no sé si, déjame ver. Sí, ahorita estoy... Mírale, por si acaso, porque creo, o sea, que... En el 81 se forma la banda y sí, se separan en el 2011. En el 2011. Ajá, y no, o sea, empezaron a hacer cosas como Kim Gordon empezó a hacer otras cosas. ¿Y cómo se llamaba la banda de ella? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la banda de ella. No me acuerdo cómo se llamaba la banda de ella. Es que siempre... Pero la tengo así, he escuchado las canciones, pero no me acuerdo cómo se llama Yo la banda. Yo me confundo, porque Kim Deal de los Pixies también hizo claro. Proyectos... Ella también, es que ella sí hizo un proyecto solista que le fue súper bien. Y bueno, no fue súper bien, pero sacó como dos singles medio buenos. Pero Trust and More, más bien, el otro integrante de Sonic Youth es el que hizo un montón de proyectos. Sí, porque claro, sí, estamos confundidos. Kim Gordon no hizo tantos proyectos en solitario. Kim Deal sí. Kim Deal sí hizo uno y fue medio famosón. Ella también deberíamos ponerla, aunque bueno, Pixies. Sí, Pixies ya sí no tiene que ver mucho, porque por ejemplo, esta canción Flower, sí, o sea, si escuchan la letra, sí tiene que ver con todo el tema feminismo, under, pero en cambio ya los Pixies ya es más... No, tienes toda razón. Comercial también, ¿no? Tal vez un poco más comercial en realidad, pero igual es chévere. Solamente sí. Que me acuerdo de eso. Me acuerdo de los Pixies. Algún rato vamos a poner. Además, bueno, que Sonic Youth y Pixies hemos puesto como locos para alcanzar ya aquí desfase. Pero es que como nos gusta tanto, lo queremos poner. Y bueno, también que Sonic Youth tomó influencia del movimiento artístico No Wave, como Glenn Franca y Lydia Lunch. ¿Te acuerdas que pusimos alguna vez Lydia sí. Lunch? Que era locaza. Que Lydia Lunch hacía un proyecto con Omar Rodríguez López. Y ella hizo un proyecto con Omar sí, Rodríguez López. Está loca, es una poeta. Ajá, pero la manera setentera igual. Sí. Claro, nada más se te entera. Caso cierto. Y esa es una de las influencias de los Sonic Youth. Mira tú, qué locura. Bueno, hasta entonces, aquí llega nuestro especial. Hasta aquí llegó nuestra primera parte del especial. Nuestra primera parte de la historia del feminismo. Y ahora vamos con el siguiente especial. Ahora nos vamos con el siguiente especial. Que bueno, como les había contado, seguimos todavía retomando cosas de lo que fueron todas estas jornadas de arte y música que se dieron en Quito. Uh-huh. Más tomando la cuestión artística. No queremos hablar mucho de la cuestión organizativa, nada por el estilo. Habrá gente que criticará, habrá gente que no criticará, pero nosotros nos estamos centrando básicamente, enfocando básicamente en las bandas y en las cosas bonitas que se vieron en básicamente en el BAC y en el Quito Fest, que fueron como los dos escenarios fuertes que estuvieron en este agosto, en 2016, en el Ichimbía, ¿no? Entonces mucha gente se movilizó para allá. Y se escucharon cosas muy bonitas. Una de estas es esta cosa de aquí. Yo creo que lo que tú, o sea, la propuesta que tú pusiste, Ana, me parece que es súper chévere. Y deberíamos, ya hicimos la anterior vez lo de Guardarraya. Claro. Y ahorita, o sea, vamos a irnos con Eva. Mini especiales de bandas de acá también. Exacto, y vamos a ver si tal vez ponemos un mini especial de alguna otra banda que haya sido una buena. O proyectos interesantes y sacar un mini especial de eso. Ahí tienes lo que significa Eva, que el Daniel me estaba preguntando. Sí, aquí tengo lo que significa Eva. Verás, Daniel, lo que significa Eva es... Verás, dice primero, un proyecto audiovisual, tradición y música del Ecuador, elementos electrónicos y tecnología. Pasado en el presente conviven sin tiempo. No entiendo qué dice esta parte primera, pero Eva significa el viejo hombre de los Andes. ¡Wow! ¿Tiene efecto de sonido? ¿Efecto de sonido? El viejo hombre de los Andes. ¿No? ¿Ya no? ¡Wow! Bien, que le salió hasta un noticia de ronquido mientras... ¡Qué buenazo los sonidos! Muy bien. Claro, es que el Daniel tiene como unas... ¿Como cuánto? Un banco de datos, de archivos de sonido, pero como de 200, 300 archivos de sonido, es increíble. Y se los dio a un amigo para un cumpleaños. No, pero bueno, agradeciéndote, Danielín, por los efectos sonoros. Nos vamos con esto, nos vamos con Eva, ¿les parece? Vamos con Eva. Y bueno, después les hablamos un poquito de este proyecto. Entonces vamos primero con la primera canción de Eva. Uy, uy, es una canción en vivo. Y escúchenla, de ahí regresamos. Wow. Tú te vas y vienes con el aguaje, sufriendo me tiene que curar. Regresamos en Desfase Insomne. Ahora estamos en la segunda parte, el segundo especial de esta noche, a cargo de este proyecto musical, electrónico quiteño. Es quiteño, ¿no? Sí. Sí, se llama Eva. Con la participación, básicamente, es ¿de quién es? ¿Cómo es la de Alejandro Mendoza, Renata Nieto, Sebastián Smith, Mateo Kingman, Jordan Naranjo y Juan Ernesto Guerrero. Ya. Bueno, de lo que revisábamos sobre este proyecto, dice que Eva tiene dos rostros. Es a la vez la raíz y médula, tierra y tradición, pero es también cuerpo sonoro de un pacto con lo futuro. Ah, no. Ya. Retoma los cantos viejos y los muta y los rearticula con elementos electrónicos. Es un trueque musical lleno de condimentos extraídos de varias regiones. Ya me dio hambre. Son las ceremonias de la serranía, los coros lejanos del páramo, las voces de ocultas de la selva, la bomba, la marimba, el San Juan, que al unirse con lo electrónico relatan el nuevo remontar de la música ecuatoriana. Mira tú. Así como lo escuchamos. Tiene, lo que les decía, que tiene, por ejemplo, algunos coros de la música de las Tres Marías, por ejemplo. Sí, o sea, claro. Pero no de las Juanas, porque yo me había confundido con la que tenía música de la telenovela de las Juanas, telenovela colombiana, pero no, es de las Tres Marías. Y pero claro, es una bestia. Sí, eso. Y creo que también están proyectándose internacionalmente, no más que... Pero es bien bacán porque, o sea, ya creo, ya hay otras bandas que de alguna otra forma, otros proyectos musicales que de alguna otra forma han fusionado la música tradicional ecuatoriana con otro tipo de ritmos. Claro, pero con lo electrónico... Pero con el electrónico muy pocas veces. Sí, o sea... Y con esa calidad. Está Nicola Cruz, porque también creo que tienen proyectos en conjunto, Mateo Kingman y Nicola Cruz. Exacto, yo también escuché una canción que era una canción de Eva, que era todo este proyecto de Eva con Nicola Cruz. Habían sacado una cosa en vivo. Entonces, todo es como todo este movimiento de música electrónica que, claro, ya tiene los medios tecnológicos como para lanzarse, hacer cosas bacanas, y está logrando cosas súper chéveres, o sea, y que se abra, o sea, ya críticas y reseñas musicales en otros países, de gente, de artistas ya renombrados de éxito, ya un poco han mostrado a artistas como Nicola Cruz, diciéndoles que son como los artistas revelación de Latinoamérica en la electrónica. Entonces, y no es gratis eso, o sea, todos estos manes que están haciendo como música electrónica con fusión, están haciendo cosas súper interesantes, pero súper interesantes, cosas bien bacanas. O sea, podrá gustarles a unos, pues no gustarles a otros, podrá tener muchos detractores, pero que hay calidad en esa música, hay calidad. O sea, hay cosas súper bien logradas. Más allá del ritmo, ¿no? De que te guste o no te guste la música electrónica. Entonces, eso. Nos vamos con otra cosa de Eva, ¿te parece? Sí. Nos vamos con, creo que es Lagunita, ¿cierto? Lagunita, ¿no? Y entonces nos vamos con esto, Lagunita, a cargo de este proyecto electrónico, Eva, proyecto interesantísimo. Chéquenlo, por favor, ya lo vamos a subir también al Facebook. Y bueno, escuchen, de la casi parte final de esta edición. regresamos en Desfase Insomne, parte final del programa. Lo que estábamos escuchando era a este proyecto quiteño de música electrónica llamado Eva. Y bueno, si quieren checarlo, toda esta música, la del primer especial, la de los estrenos y la de este segundo especial, la vamos a colgar en el Facebook de Desfase Insomne si lo quieren checar. La parte final, ¿no? Sí, parte final. Nos despedimos. Los esperamos el próximo lunes. El lunes yo creo que ya con Gigi aquí al aire, ya haciendo el power trio de locución. Y ojalá con mi hermano algún rato ya empiece a venir por estos rumbos. Y también con la segunda parte del especial. El especial de la historia del feminismo en el punk, que está interesante. Y la página es súper interesante, tiene cosas súper chéveres, tiene artistas bien bacanos. Entonces, de ley no vamos a desaprovechar eso y vamos a sacarle el jugo a esa página y vamos a poner buena música el próximo Desfase Insomne, el próximo lunes Desfase Insomne. Los dejamos con una canción que no es Eva, pero que es uno de los integrantes de Eva, que creo que es el más conocido, ¿no? Sí, el más talking. Exacto, que ha salido ya teniendo como dos o tres presentaciones importantes, ya en festivales medio grandes. Si mal no recuerdo, él estuvo en Lumbici, se presentó en Lumbici el mismo día que Natalia Lafourcade. Ah, sí, en el Terrasónica. En el Terrasónica. Y escuché que le había ido súper bien. La gente le gustó, le pareció bacán la propuesta de Mateo Kijuan, y ahora en el BAC. También se presentó en el BAC y parece que la rompió. Le gustó muchísimo a la gente. Es de las nuevas propuestas de música electrónica, bien bacán, mucha fusión, pero súper chévere. Y con también una propuesta visual bacana. Entonces, nos vamos con esto. Nos vamos con Mateo Kijman, con la canción, creo que la canción más conocida, Agua Santa. Y ya, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Que les vaya, muchachos. Chau. Ya no quiero ir más allá de lo evidente. Quiero estar siempre claro, siempre en el presente. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.